Very present. My name is Manos. Soy un pájaro de fuego y estoy en llamas. Que llamen a los bomberos, no bajaré de la cama. Dios me llama por la ventana para que suba a comer, pero no escucho nada. Sigo pa'lante, peleando con gigantes. Rumble in the jungle. Desde la rama más alta del árbol más grande cantaba el mono González. Yo. ¿Pa' quién? Pa' nadie. Es lo que pasa, los chicos se creen que tienen alas. Se piensan que son ángeles que vienen a salvarme la cara. No, no me jodas. ¿No veis que soy palomas dejando un rastro de cagadas? Solo sucias ratas voladoras. No más, a mí dejadme en paz. Bebiéndome las dudas y los bares con estos mis animales. Escupiendo ácido en los portales. Esperando que baje mi nave y me lleve a mi planeta. Me gustaría dormir entre tus tetas hasta que pase la tormenta. Pero el fin del mundo está cerca. No tengo tiempo para echar las cuentas. Mejor nos vamos de fiesta al Kathmandu. Con un autobús lleno de turistas, la niña del exorcista y una chapa en la puerta. Me pido un Santa Teresa y salgo a la pista. No sé lo que harás tú. Y bailaré sobre tu tumba con mis zapatillas de ballet Air Max, Original Mess o cualquiera de las demás. Morena, sácame a bailar antes de que amanezca y tengamos que vernos las caras. ¿Cómo has dicho? A veces me levanto por las mañanas, el mundo está en otro idioma y no puedo comprender nada. Pero también a veces lo comprendo todo y entonces es peor. Me vuelvo a la cama, el mono se sube a la rama, va y canta esta canción. Yo soy el pájaro de 80 kilos, no alto el árbol que hace frío. Que canta cuando hace frío y los días se ponen jodidos del carajo. Yo soy el pájaro de 80 kilos en lo alto el árbol que hace frío. Que canta cuando hace frío y los días se ponen jodidos del carajo. Del carajo. A veces no sé si preferimos ser superputas o superhéroes. Con esos poderes para subirnos por las paredes. Yo soy el Capitán Pingaloca, ¿tú quién cojones eres? Estaba por aquí feliz con mis mujeres cuando de repente ¡boh! Se cayó el cielo sobre mi tejado y se quebraron las paredes. Pero mira, que le jodan al dolor, que le jodan. Sabes mejor, dame placer, que ya lloré bastante ayer. Tal vez eso me hizo más grande, pero es que no me lo pasé bien. Motor diésel, lo sé. Correr para llegar a alguna parte. ¿Y para qué? Si no sabes si va a gustarte. Morena, disfruta de este instante. Que tengo cerveza en la nevera y un saco de amor para darte. Yo pongo el mantel, tú pones las velas y nos comemos las penas. Luego te llevaré al baile y pediré que ponga nuestro tema. Thank you. Thank you. We'll be right back.

I'm gonna go to the bathroom. Thank you. Sorry, man. Take the ball. I'm not afraid to I'm not afraid to die.